Amigo mío, no me hables más de ella, que me hace daño cuando tú me la recuerdas. Amigo mío, no la nombres, no la nombres, que ya ha muerto hace tiempo para mí, para mí. Un cuento de hadas con un sueño de amor, todo era verdad, todo era ilusión. Una noche de lluvia me dijo adiós, y yo como un niño lloré por su amor. Cuando tú me la recuerdas.